máquina que te conocí. No vemos, vos vas a venir. Yo sí, porque sé que a él no lo querés. Decirle vos o yo le digo, de que querés estar conmigo. Imagina que te conocí, no vemos, vos vas a venir, yo sí, porque sé que a él no lo quería. Corazón, decile vos o yo le digo, de que querés estar conmigo. Mi amor, siempre te espero, en la misma esquina que te conocí.